Tú eras todo para mí, mi noche y mi amanecer, mi gran amor y mi sostén, porque te tuve que perder. Hoy me quedas tu recuerdo, tu sonrisa y tu llanto. Dios, ¿por qué la quiero tanto? Señor, quítame esta soledad, ya no quiero sufrir más. Ayúdame a olvidar y a entender por qué estás. Quítame esta soledad, ya no quiero sufrir más. Ayúdame a olvidar. En el cielo ahora estás, una estrella allí serás. ¿Cómo haré para vivir si conmigo ya no estás? Cuando triste yo esté, siempre al cielo miraré. Una estrella así será, siendo más bello te veré. Esta es tu canción.